Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, este es un día que para nosotros, para quienes tienen memoria en Radio Educación, pues es sustantivo por la muerte de un buen amigo, un magnífico escritor, un militante político y, como él gustaba decir, un cuentista crónico. Es lamentable que ya no se pueda disfrutar de la conversación con este escritor que tiene importancia grande. Laco, como le decíamos, estuvo aquí, estuvo allá, en Europa, subió, bajó, y bueno, logró que su gente más cercana lo atendieran y cuidaran y enterraran en su tierra chiapaneca. Llegó de manera que abrimos con esta mención y recuerdo, y pronto habrá nostalgia. Pues yo quisiera decir 3-4 cosas. Primero, había una serie de personajes, Juan de la Cabada, Carlos Illescas, cuyo hijo da clase en la Facultad de Ciencias Políticas, y Heráclio Cepeda, mejor conocido como Laco, que fueron conocidos en buena actitud como, más que como cuentistas, como cuenteros, porque era fabulosa la forma en que contaban las cosas. Y yo recuerdo que en Radio Educación, Juan de la Cabada no, pero Carlos Illescas sí, y el propio Heráclio Cepeda estuvieron por aquí haciendo una serie de programas. Deben estar algunas grabaciones, espero, de él. Según yo lo recuerdo mucho, cuando hubo un debate para ser candidato a la presidencia de la República por la izquierda, que ganó, si no me equivoco, Heberto Castillo, y participó él con otro compañero, Antonio Becerra Gaitán, y Heráclio, como era muy ocurrente, dijo: yo lo primero que haría como presidente de la República, si llegara a ganar, es prohibir las estudiantinas. Son horribles, dice. Y así se pueden platicar muchas anécdotas. Un hombre festivo, amable, todo eso. Yo al final ya no coincidí con él, porque él entró como secretario general del gobierno de Chiapas, en el gobierno de Robledo y de José Carlos Ruiz Ferro, y creo que se cargó mucho a la derecha. Tuvo problemas y roces con los zapatistas y con algunos gremios más. Creo que a él, sobre todo un hombre como él, que era más de la cultura, pues le hizo mal entrar a la política así. Y es miembro de un grupo muy importante en México que se llamó La Espiga Mutinada, donde estaban Jaime Labastida, Óscar Oliva y otro... ¿Perdón? Chele, ¿no? Chele, exacto. Entonces, ellos cuatro eran un grupo muy importante, hicieron un libro que se llamó así, y sus cuentos, sobre todo cuentos de Heraclio Cepeda, son fantásticos. Yo los recomiendo mucho, a pesar de que, insisto, al final ya no tuve yo relación, sino algunos roces con él. Un día nos vimos en La Condesa y platicamos y salió alguna cosa, y yo dejé las cosas por la paz porque, como tenía yo aquel recuerdo... bueno, hay que decir una cosa. Él interpretó a Pancho Villa en una película que se llama Reed, México Insurgente. Entonces, ese es, en síntesis, lo que yo recuerdo de Heraclio Cepeda. Lo extrañaremos seguramente por sus encuentros, eso parece. Descanse en paz. Ahí me llamó la atención, para bien, que junto a su féretro había una cruz. Yo no tengo noticias de que haya sido creyente, pues alguna persona la puso. Descanse en paz, como bien se dice. Asunto de los crímenes de Ayotzinapa prosiguen en la atención pública y aparecen y desaparecen, pero también ocurren datos, testimonios, y ahora el descubrimiento reciente es que se identificó a una segunda víctima de ese trágico lugar, y que ya va a quedar marcado en la historia, en la memoria de los mexicanos, como un lugar de horror y de tristeza, Ayotzinapa. Las averiguaciones siguen y se habla, así con mucha pretensión, la procuradora Eli Gómez lo dice, dice: la ciencia ha jugado un papel fundamental para determinar con exactitud los hechos que acontecieron. Bueno, la señora procuradora no tiene fundamentos filosóficos, lo cual le permite decir este exceso de que la ciencia ha jugado un papel. No, pues ahí no ha habido propiamente ninguna averiguación científica, ni se sentaron principios de metodología ni las otras marcas de la averiguación científica. Pero bueno, está de locos lo que pretenden, así, la creación de un equipo de trabajo para revisar y evaluar más de 63,000, repito, 63,000 restos óseos recolectados. Como aquí aparecen los demonios de un crimen, lo mismo vinculado aparente o insidiosamente con el narco, y desde luego la intervención de policías y militares, este asunto ha llevado a que se traiga gente, se pida participación de INROC, que hará esta y otras tareas para lograr, pues, alguna certidumbre de esta tragedia, Jorge. Pues, en efecto, los señores de Innsbruck dicen que se identificó a un segundo elemento, Josibani Guerrero de la Cruz, aunque la identificación es muy débil, podría decir yo, porque En el primer caso de Alexander Mora, Venancio, ellos mismos, los de Innsbruck, dijeron que había una identificación de militantes. Y en el caso de Josivani, dicen que es de 70. No alcanzo a entender bien por qué militancia y luego 70 y cuál sería la identificación plena. Pero bueno, ya empezó otra vez los dimes y diretes, que si estos señores de Innsbruck tienen razón, dicen los expertos y peritos argentinos que no es así, hoy en el periódico La Jornada, que no hay una identificación plena, sino que hay. Los padres de los muchachos señalan que a ellos no les han avisado, lo cual es gravísimo. Si se dan estas cosas, pues yo creo que ellos son los primeros en que la autoridad deberían de avisarles qué ha pasado realmente. Y se da otra noticia que parece muy interesante. Detuvieron en Taxco, Guerrero, al señor Gilardo López Astudillo Motejado, el Gil, que según las primeras investigaciones, aquellas de La Verdad Histórica, este cuate es el que dijo: mátenlos, quémenlos, tírenlos, da. Bueno, pues ya ha detenido al señor Gildardo López Astudillo. Veremos si en realidad él es el que hizo eso o no. Pero lo que causa extrañeza y conmoción fue que este sujeto dice: no huí de Guerrero. Él estaba en Guerrero, en otra parte, porque la policía me protegía. ¡Ah, caray! Nos decimos, es la primera declaración que este cuate lo andaban buscando desde hace cerca de un año y él estaba ahí. Y luego el subprocurador Renato Sales Heredia hace una explicación y dice: lo detuvimos porque tenía un arma de fuego, llevaba dinero. Ah, y también porque tenía una orden de aprehensión. Al final dice lo de la orden de aprehensión. ¡Ah, caray! Entonces, ¿van a detener a todos los que tengan armas de fuego? Pues no. Se ve que no hubo una investigación muy seria. ¿Cómo lo detuvieron eso? Pues no sabemos. Simplemente lo que dice el señor Renato Sales. Y se va uno un poco espantando cómo después de un año detienen a este cuate, pero no por una investigación, sino por una cosa ahí rara. A lo mejor ya la policía no lo protegía, o a lo mejor la policía que lo protegía lo entregó, o hay mil explicaciones. Como decía el maestro López Narváez, la señora procuradora puede decir que la ciencia, pero la ciencia es una cosa filosófica y científica, no es tan sencilla. Y citando a un científico que a mí me gusta mucho, me cae muy bien, el señor Alberto Einstein, él dice: todo es relativo. Y es tan relativo todo que hasta su teoría de la relatividad está revisándose, ¿no? Entonces vemos que la ciencia no es algo súper exacto. Sabemos, incluso los economistas, ya no otras personas que no tenemos nada de científicos, aunque se habla de una ciencia económica, yo diría que no somos científicos, que 2 + 2 = 4, pero por un mecanismo abstracto que no tiene que ver con la realidad precisa. Insisto, los economistas, que yo pongo en duda que haya ciencia económica, hay una aproximación a la ciencia en economía, pero no hay una validez. Hemos hablado en este programa cómo se hacen previsiones: vamos a crecer a tanto, ya bajamos, ya subimos. Entonces, pues eso no puede ser ciencia de ninguna manera. Bueno, aquí en estos casos la cosa está peor. Por lo tanto, yo creo que será, por desgracia, una telenovela que vamos a seguir viendo. Lo que sí es real es que el día 24 el señor Enrique Peña Nieto va a recibir a los papás de estos muchachos. Hay que esperar qué se dice. Ya detenido el señor Gildardo López Astudillo. Y el día 26, o sea, en la fecha donde empezó el asunto de los 43, ya está aprobado que es el día contra la desaparición forzada en México. Entonces, en México hay alrededor, según las cifras oficiales, 25,000 desaparecidos. No es poca cosa. Dentro de estos, los 43 seguramente. Pero ya que se va a hacer ese día, van a empezar a llevarse a cabo también estadísticas de cuántos desaparecidos hay, en dónde, en qué lugares, quiénes fueron, etcétera. Yo creo que es una medida importante para saber realmente qué ha pasado en el país, porque desde el aciago sexenio del señor Felipe Calderón viene una guerra terrible que todavía vivimos, donde hay desaparecidos, emigrados, gente que se fue de su lugar, sobre todo en Tamaulipas, hay pueblos enteros fantasma, como se llama, porque ya nadie vive ahí, etcétera. Y necesitamos saber qué ha pasado en el país en todos estos años, maestro López Narváez. Pues sí, antes de que nos olviden. Nos va a dar cuenta ahora, amable y bondadosamente, qué demonios es un pasivo laboral público. Un pasivo laboral es aquello en donde una empresa, organismo, instituto, etcétera, va viendo cómo no puede solucionar sus problemas de presupuesto. ¿Y por qué no puede solucionar sus problemas de presupuesto? Bueno, hay varias razones. Maquinaria obsoleta, no hay renovación en los activos, tanto humanos como instrumentales, y sobre todo hay una cantidad de personas, que es lo que ocurre en México, que se van a jubilar, pero no está presupuestado dentro de lo que hace cuentas el gobierno la cantidad para que los jubilados tengan su pensión. Por eso se cambió en muchos lugares la jubilación a las Afores. Entonces usted, los nuevos, sobre todo los jóvenes, por desgracia, salvo en algunos lugares, ya no se podrán jubilar si no aportan a las Afores X cantidad de dinero, que es muchísimo, pues no tendrán jubilación. En esos casos tenemos a dos empresas básicas en este país durante decenios: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, entre las dos, entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, tienen un pasivo laboral porque no van a contar con los recursos para los jubilados, entre 1.7 billones de pesos a 2 billones. Esa es la cantidad que se planea que tienen que recuperar estas empresas para poder jubilar a quienes ya están en una lista de espera. No quiere decir que vayan a entrar ahora, sino ya están en una lista de espera para jubilarse. Acaba de decir el señor Videgaray que la empresa pública Pemex y también Comisión Federal de Electricidad, estarían en clara desventaja para competir en los próximos años. ¿Y por qué estarían en clara desventaja? Aparte de por la obsolescencia de su equipo, por los problemas que tienen, por esto que se llama el pasivo laboral, porque digamos que recibe X cantidad de dinero, Pemex, 100, muy bien, pero en lugar de invertirlos para hacer más ágil y competir con las grandes transnacionales, pues una parte de lo que recibe se lo da al gobierno, antes era el 40%, ahora menos, pero otra parte lo tiene que mantener para el famoso pasivo laboral, porque dice, bueno, si yo tengo 10.000 empleados de aquí a 10 años que tengo que jubilar, y con el Pemex los salarios son en serio, ¿no? No son como en la UNAM, en Radio Educación. Bueno, en Radio Educación ganamos más, pero en la UNAM no. Entonces, ese es el problema que tienen estas dos empresas. Una situación terrible. Y las dos tienen además un problema, que va creciendo este pasivo laboral y que no tienen los recursos necesarios para satisfacer esto, sino al contrario, van perdiendo recursos y mercado y todo esto. Por lo tanto, este es un problema no de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, como dicen algunos, sino del gobierno en su conjunto. ¿Qué va a hacer el gobierno en su conjunto? No solamente con estos dos. Sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social está, anda por el estilo. Ahí la cosa es diferente, porque ahí hay una aportación de los sindicatos, de los empresarios y del propio gobierno. Pero los del ISSSTE, que podemos jubilar, también estamos en entredicho. Entonces puede llegar un momento, lo cual es dramático, que ya jubilado, y hay una serie de universidades públicas, por ejemplo la de Puebla, que ya jubilados, pues una cantidad de personas digan, pues sí, estás jubilado, pero ya no tengo con qué pagar, porque me restringieron el presupuesto. Y entonces entramos en una situación terrible. ¿Pasa esto en México solamente? No, pasa en muchos países. Y por eso en muchos países, en Chile, hace mucho tiempo están las famosas Afores. Hay un desastre, pues, porque, regresando a lo que hemos dicho en esta, en estos micrófonos, hay un grupo muy pequeño, del 1% a nivel mundial, que se lleva más del 35% de la riqueza del mundo. Entonces, como están acaparando y acaparando, pues todos los 99% diferentes vamos a tener problemas, tanto en el presupuesto actual para salud, para educación, que, por ejemplo, el pasivo laboral es 23 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud. Entonces vemos que es un mundo de dinero, ¿no? Del actual presupuesto de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, estamos metidos en algo que, como tú has dicho y también has señalado, el famosísimo Papa Panchito, que próximamente estará en Cuba, o se hace una distribución diferente de la riqueza mundial, o vamos a tener, ya hablaremos de Siria y Egipto, una situación de guerra en el país, no por invasión, sino aquí mismo. ¿Qué van a hacer millones de personas que no tengan lo mínimo para vivir? Bueno, que no van a poder vivir ni con la tarjeta en el DF que da el gobierno, y hablaremos también del DF, sino necesitan una cantidad mayor. Estamos metidos realmente, como dicen ahí sí los físicos, en un hoyo negro. No sabemos exactamente a dónde vamos como humanidad. Entonces, si no se le hace caso al Papachito y a los que quieren hacer cosas diferentes, bueno, Obama en los últimos años ha subido el salario mínimo en Estados Unidos, porque también ve que ahí las cosas están difíciles, no tanto como en México, pero este es un problema de verdad mundial, maestro López Narváez, que hay que abordar ahora y no esperar a que llegue ya el toro y nos arrase, ¿no? Me decía doña Sarita Narváez López, qué cielo, me la suscitaste. Sí. Cuando hablaba de los posibles, porque son posibles, sí, claro, y hasta probables daños, uh-huh, es un vaticinio. todo decía mi mamita, la boca se te haga chicharra. Me callo entonces. Pero yo tengo problema, yo me voy con Cecilio a bailar una rumba del Jovir. Respaldo ciudadano con el que llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera ofreció su tercer informe de gestiones. Y es que, según una encuesta realizada por el diario Reforma, en la que se consultó a líderes de opinión y ciudadanos, Mancera Espinosa enfrenta una caída en su popularidad al obtener solo un 37% de aprobación entre los capitalinos. La calificación que obtiene Miguel Ángel Mancera es sobre el desempeño de su administración en temas como cultura, obras viales, educación, transporte público, seguridad pública y corrupción. Entre las acciones instrumentadas por Miguel Ángel Mancera, que diluyeron la confianza ciudadana en su gobierno, están el incremento en el precio del boleto del metro y las malas condiciones en que sigue operando, la percepción de inseguridad en la capital del país, el establecimiento del doble hoy no circula, la construcción de obras como el deprimido vial de Mixcoac o el corredor Chapultepec, en los que no se consultó a los ciudadanos. Además de la filtración de datos a algunos medios sobre un multihomicidio en la colonia Narvarte y la exoneración que la Procuraduría Local hizo al expresidente capitalino del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por la creación de una red de explotación sexual con recursos públicos, hechos que en este tercer año de gobierno le pasan la factura. Con este telón de fondo, Miguel Ángel Mancera arriba a la segunda mitad de su gestión, con la promesa de defender los programas sociales ante un entorno de recortes presupuestales y una complicada situación económica para el país, ante la cual ya anunció una estrategia financiera para proteger los programas para adultos mayores, de seguridad alimentaria y de salud. También contemplará recursos para infraestructura de agua, pavimentación, bacheo, inundaciones y el combate al ambulantaje. En la Ciudad de México estamos trabajando para consolidar eso, una capital social, una capital que vea por todos, una capital que todavía sigue clamando por esa independencia, independencia materializada en toda la erradicación de esos flagelos, flagelos que tiene el país y que desde la Ciudad de México debemos trabajar y debemos de sumar esfuerzos. La segunda mitad de la administración capitalina se enmarcará en dos contextos importantes. El primero de ellos será que Miguel Ángel Mancera tendrá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la oposición mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional que le arrebató al PRD el dominio de la capital del país, por lo que el jefe de gobierno capitalino ya adelantó que buscará el diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas. César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, anunció que ese partido será un contrapeso que buscará el beneficio ciudadano y que pugnará por la austeridad. Por lo pronto, comenzarán sus acciones con el apoyo a vecinos que se oponen al deprimido de Mixcoac y al corredor Chapultepec. El segundo tema es su aspiración presidencial en los comicios de 2018. la cual tiene el respaldo del PRD Nacional, según lo han declarado algunos integrantes de la dirigencia del Sol Azteca. Para que no te grillen, Elizabeth Montes. No hay, como ya se oyó, un aprecio, reconocimiento del trabajo del señor Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno. Yo no soy muy creyente en las llamadas estadísticas o muestreos. Sin embargo, es un instrumento que es admitido por muchos y que pareciera que es indicador de lo que está ocurriendo y de lo que se aprecia. El señor Mancera da a menudo idea e impresiones de que, para decirlo en la jerga de mis compañeros estudiantes, se aloca. Y eso quiere decir que tiene unas presencias como si tuviese un poder mayor del que ejerce. Y como todos los que llegan a cargos de esa alcurnia y poder, pues sueñan que lo que sigue es pues la presidencia de la República, y que ya, por supuesto, empezó la indicación de intereses, agrupaciones, y seguramente están las negociaciones de precandidatos, y una parte de ellas es, bueno, si vente con nosotros, ¿qué quieres? O a ti te ofrecemos esto o lo otro. Pero eso es futurismo. Lo que importa ahora es la condición actual de la administración y sus resultados. Hay también, y valen, algunas consideraciones en torno a asuntos como la línea dorada del metro y la recuperación del hospital materno infantil de Coajimalpa. Esto, pues, si reconocerse a esa empresa que encabeza el señor Mancera. Pero ya el desfase, o que esto propicie una presencia nacional, porque creo que no se contempla algo que es clave para esto, que él es gobernador, tiene el gobierno de la Ciudad de México, y la Ciudad de México no es el país. Y el señor Mancera ha procurado en algunos momentos, para decirlo en mi jerga taurina, ya se fue se placeó en otros estados, sí. Bueno, otros no, porque este todavía no es estado, en estados de la República. Entonces, como es la capital y es principalísima, lo que ocurra aquí es eminente y sin duda supera el interés de ciudades y aún de estados, de la mayoría de los estados del país. La capital mexicana es señera en virtudes y en defectos. Y ahora el que está tratando de utilizar esto se cree es el señor Mancera. Pero en fin, hay opiniones, como digo, que lo recusan. Así el señor Fernando Duam, que es profesor del ITAM, que dice que Mancera no enfrentaba solamente el problema de las afectaciones de la línea 12, sino una relación con su antecesor, que ya se ocultó Marcelo, ya no sabe nada de él. Anda, parece en Francia. Pues sí. Se fue por 8 días, pero parece que tiene billete para estar más tiempo allá. Pues sí. Y hay como una profesora de la UAM, Pilar Berrios, Berrios, que no Barrios, es como la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, se presenta una forma más conciliadora de actuar frente a la sociedad civil. ¿Estás coqueteando con unas visitas o qué estás haciendo? Sí, pero además me están diciendo que estoy muy lejano del micrófono. Así es de que me están acercando con señas obscenas. Ya. ¿Más sería, señor, usted qué razona sobre esto? Pues, primero, creo que el reportaje es bastante interesante y preciso, porque el señor Mancera, en efecto, no tocó una serie de temas. El caso de la Narvarte es un asunto clave y parece que pasó de noche, que está enredadísimo porque ya agarraron a tres. Pues resulta que parece que esos tres están metidos con otros tres que no han agarrado. Ya saben que hubo otra camioneta. Ya tienen las placas de la camioneta, pero no se sabe más del asunto. El caso de la famosa línea 12. Bueno, hay que recordar que ahí el que la inaugura, y puede estar mal hecha y todo eso, yo no estoy avalando al señor Marcelo Ebrard, pero la inaugura el señor Marcelo Ebrard, y luego se la cobran, y hay que recordar que está ligado a la famosa Casa Blanca. ¿Por qué digo yo? Porque algunos periodistas dijeron que Marcelo Ebrard le pasó a Carmen Aristegui, lo cual es falso, los datos de la Casa Blanca. Entonces ahí se distancian el señor Mancera con el señor Marcelo, totalmente. Y luego hay algunas cuestiones que también anota el señor César Cravioto de Morena. Cuestión del programa de austeridad para el 2016, el cual dijo que es insuficiente al impactar solo 1% el presupuesto. Considera injustificados los rezagos en programas sociales y reclamó violaciones a los derechos humanos en la actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones, lo cual es correctísimo. El señor Mancera, desde inicios del sexenio, parece que está unido al gobierno federal, cosa que no se veía desde hacía tiempo, para ciertas represiones que son muy notorias. Y hay muchas cosas más que podríamos decir. El día de el informe de Mancera, él dice, bueno, yo voy a aceptar que hablen todos. Qué bueno que acepte que hablen todos. Y les voy a contestar 8 días después por escrito. Bueno, pues no, realmente es un informe que es a medias, ¿no? Que hablen, pero a ver si los veo y a ver si los oigo, estilo Salinas. No, yo creo que debió de contestar ahí y tener otro formato. Segundo lugar, hay fotografías mil donde muestran acarreo, despensas, y en los acarreados gritan Mancera presidente. Bueno, pues es una calca de lo que hacen los presidentes en México, o hacían los días del informe, en donde era vitorearlo, celebrarlo y proyectarlo incluso. Bueno, hubo un presidente, muchos jóvenes, pero hubo un presidente, Echeverría, que utilizaba los informes para proyectarse a la ONU. Afortunadamente no llegó, pero se proyectan para otras cosas. Y yo creo que no, el propio Mancera dice, voy a ir a rendir cuentas, hacer mi informe, y no voy para escuchar aplausos, sino el posicionamiento de todos. Correcto, pero hay que escucharlos y hay que contestarles si no tienen razón en lo que plantean. El señor Cravioto, incluso al final, yo creo que sacó la bandera blanca y dice, bueno, si hay algunas rectificaciones con Mancera, nosotros estamos dispuestos a reandar el camino, pero él tiene que reconocer que no todo es color de rosa, y en efecto, pues existe el médico en la casa, que es un programa importantísimo, sobre todo para los de la tercera edad, que no pueden ir ya ni a las clínicas, ¿no? Ya ni siquiera recoger, tienen su tarjetita que le puede usar un familiar, pero no pueden ir a las clínicas. Correcto, buen programa. Hay muchos programas sociales en el DF que son y que fueron, hay que decirlo también, empezaron con el señor López Obrador, se fueron mejorando, ¿no? Fueron aumentando y tienen importancia. Hay aquí, por ejemplo, unas bellezas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es una cuestión importante, como las preparatorias del Instituto de Educación Media y Superior, del DF, etcétera, que tienen gran trascendencia en la vida del país y todo esto. Pero hay que darles atención y dinero. Dijo Mancera, es cierto, no voy a recortar en educación, no voy a recortar en salud y no voy a despedir personas. Correcto. Tres cuestiones que son loables, me parece a mí. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la Procuraduría del DF, pues que la encabezó, aquello es la tierra de nadie. No, no se sabe exactamente, no solamente el caso de Rubén Espinosa y Nadia Vera, sino muchas otras investigaciones. Han metido a la gente en la cárcel y de repente, pues no se sabe qué pasa con ella, duran un año ahí y luego salen y ni siquiera disculpas les dan. Hay una serie de programas como este, no solamente el de la línea 12, que es importantísimo, sino hay un atraso en el metro terrible. Todos los que tomamos el metro lo sabemos, señor Mancera. No es que seamos enemigos del gobierno, no. Hay retraso en los trenes, hay falta de trenes. Se subió de 3 a 5 pesos el pago del boleto. A lo mejor es poco, se necesita más, bueno, hay que decirlo. Pero de lo que se ha recaudado de esos 3 a 5 pesos, no se ha hecho la obra que el señor que ya salió, Joel Ortega, nos prometió. Por lo tanto, hay muchos rezagos, muchos reclamos que son ciertos, y un gobernante que quiere pasar a otra cosa debería de atenderlos deprisa y sin pausa. Vámonos de ronda. Tengo una casa desbaratada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared que disparar, que fíjese usted. Mi casa tiene un jardín bonito lleno de flores y pajaritos. Mi casa salta como desocupados y sin garajes llenos de carros. Y una cocina con mil neveras y dos piscinas y una bolera. De los muertos en Egipto ha llegado a extremos. Bien está, muy bien está que se atienda a los deudos y a los heridos, pero ya parece pues un exceso que la nueva secretaria de Relaciones Exteriores se traslade a aquel país lejano y supongo que caro, hacer rescate de heridos y a facilitar averiguaciones o exigirlas. El asunto ya dio pie. pie para que hubiese algunos jaloneos, porque representantes del gobierno egipcio dijeron, bueno, pues sí, es muy lamentable, nos da pena, pero bueno, ocurre en Egipto lo que está ocurriendo en México. Inmediatamente sobrevino lo que llamaré yo una réplica del gobierno mexicano diciendo que no, que son cosas diferentes y que el asesinato de 8 personas y los heridos que causaron los atacantes, pues es cosa de terrorismo interno y no tiene nada que ver con condiciones análogas a las mexicanas. Están esperando resultados para hacer un juicio sobre la causalidad y los responsables, y se dice que se espera conocer para conocer los hechos. Bueno, por supuesto que no van a conocer los hechos, van a conocer versiones que van a dar cuenta de los hechos. Uh-huh. Los hechos ya ocurrieron y no hay manera de conocerlos, las consecuencias y las condiciones, ¿sí? Y bueno, dice que esperan más información para hacer aclaraciones. Dice que quieren clarificar los hechos. Bueno, es un dislate. Van a esperar a que la investigación concluya, pero pues ya, como digo, se dieron algunas rencillas, diferencias. Señalaba ya que Osorio Chong, secretario, uh-huh, dijo, no, son contextos distintos, dijo. Y lo que ya ocurrió, pues no correspondería a lo que aconteció en México. Pero bueno, dice verdad el secretario cuando dice, estamos los dos juntos en el mismo barco, navegando en un océano tormentoso. Sin duda, son tiempos de tormentas, Jorge. Totalmente de tormentas, no solamente en México, en Egipto, sino en Siria, en Europa, en muchas partes. Pero estos mexicanos que fueron a pasear a un oasis, pues resultó que encontraron una tumba, como a veces suele ocurrir. Por eso dicen que no hay que estar en el lugar preciso, en la hora precisa, en el momento preciso, pero quién sabe cómo eludir eso, pues no lo sabemos nadie. Entonces a veces uno tiene buenas intenciones y hasta lana y va a ciertos lugares, pero las cosas resultan de otra manera. El que es un caso notable es el señor Abdel Fattah al-Sisi, que es el presidente, porque da una serie de explicaciones que casi es como si lo hubiera formado la policía mexicana. No le entiende uno nada y trata de decir todo. Y entonces hay muchas analogías, porque dicen que esto que pasó en Egipto debería de hacerse en México con los 43, debería de hacerse en México con los migrantes centroamericanos, que no los tratamos bien, deberíamos de cuidar a los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, que no les ponemos atención, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay dos caricaturas importantísimas en esto. Una del Monero Hernández, ayer en La Jornada, en donde está este señor al-Sisi diciéndole a Peña Nieto, ya supéralo, así como el señor Peña Nieto le dijo a los padres de los 43, entonces parece que se le regresa. Y otra del señor Rapé, diciendo que este señor egipcio es no al-Sisi, sino al-Sasino, al-Sasino en lugar de al-Sisi. Por lo tanto, esto va a dar todavía tiempo para hablar, pero creo que México ha mandado tiempo, recursos, todo eso, que no está mal. Si lo hacemos con los mexicanos también, que se van a Estados Unidos, y ponemos la misma atención. Pues sí, bueno, para largo el asunto. Francisco Hugo López Lavín, nuestro musicólogo, consiguió una canción cristiana egipcia. Ah, ándale. Alabado sea el Señor. Duren buenas razones y muchos amores. Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapultepec. ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo. Ah, sí, ¿cómo pues no? Ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Ajá. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescado? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Pues. Vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas, ahí te van. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También